Yo soy un tipo abierto a todo. A un todas tipo las... que no discrimina. No discrimino en absoluto. A mí, mira, hay dos cosas que me molestan. La gente que bardea a gentes de otra cultura y los gitanos. Son dos cosas que más me joden. Yo no. Te iba a decir los negros, hijos de puta. Mira. Pero, quiero, por favor, la tenés que contar. Es una anécdota que hay que contar. No, la verdad que preferí evitarla. Pero por ser vos, vamos a disfrazarla un poco. Era así una vez, estaba en Opera Bay. Ahora no sé si sigue funcionando Opera Bay. No, ahora es un condominio. Para los que no saben, Opera Bay era un boliche que estaba en la parte, claro, más norte de Puerto Madero. Cuando entrar un boliche era una y 30 de, pesos era un, caro. Era un símil anfiteatro de Sydney. Claro, era parecido a la Opera House, House de Sydney. Johannesburg. Que fue diseñada por un borracho. Sí. Paremos de engañar, ¿no? No fue ningún visionario. Era un arquitecto que no le andaba bien el pulso. Bueno, ahí está. Entonces, yo me encuentro en una situación bastante complicada porque estaba caliente, gato. Sexualmente hablando, por ser franco y llano. Entonces tenía dos opciones. O voltearme a lo que viniera. El linesman. O tomarte 3 litros de piel de iguana. Claro, que uno no sabe cómo, pero cuando uno va a esos bares medio raros, te dicen, nene, la consumición acá es cerveza, whisky o piel de iguana. Y el piel de iguana lo sacan armado. Lo sacan armado. Fíjate que no te lo mezclan en el momento. No. Es como que el viene en lata. Quizás se dan el lujo de armártelo en el momento, pero la piel de iguana es como que sale de abajo de un estante. Como si se la pasara, viste, ves una mano que sale de abajo de la tarima y que va poniendo los pieles de iguana. Es medio de Hulk, básicamente. Fermentado a 220. Bueno, pero, bueno, cuestión que entonces, estabas en una situación complicada. Claro. Bueno, no era una embarazada, era una inválida. Esta historia es real. Acá nuestro productor se agarra la cabeza y dice, uy, me olvidé el sombrero. Pero por lo menos no era vidente. O sea, no tenía dos dientes. No, era veía. Era no, tenía su visión particular, pero era una inválida. O sea, pero era una muchacha bonita. Era una muchacha bonita, pero ¿cuál era? O sea, yo pensé que estaba sentada en una llamativo... silla común. Eres mi ídolo. Era una silla común. Yo me senté arriba. Era una silla con algunos atributos. Rodo 26. Pero sin irnos al demonio. Freno Shimano. Estaba full. Pero, bueno. Arriba de una Olmo. Arriba de una Olmo y bueno, yo me senté arriba. Eso es una silla de ruedas. Dice, no, vine disfrazada de los autos locos. Claro, pero cabe aclarar. O sea, creo yo al día de hoy. Tenía una pata rota, algo así. Era como que no le quedaba otra que usarla. No sé si era algo... Pero tenés que tener huevos para ir en silla de ruedas a Opera Bay. Y lo groso es que estaba con una persona, con otra chica. Y esto fue lo más triste. Y me cuesta decirlo. Pero había un X al lado mío. Y me decía, esta es tan re buena. Me decía, ¿no? Chabón bastante guaca en nuestro idioma. Bueno, Guachín. Bueno, con diéresis en la E. Guaché. Y el tipo me doy vuelta y veo que la saca a bailar. O sea, imagínate la situación: silla de ruedas. Cual changuito del supermercado. La saca a bailar. O sea, tampoco da para tanto. Y después, después de terminar yo mi acto besucal, me fui, viste, como si nada. Y me vuelvo y el chabón estaba arriba. O sea, arriba de la mina, sentado, un cómodo encima, una escena, la verdad. Aclaremos que este no era vos. No era yo, yo era el otro. El que estaba sentado arriba de la silla, onda, llévame de paseo. Sí, era la verdad, una situación bastante incómoda. Pero no estaba embarazada y yo, la verdad, no tendría ningún problema. Pero vos fijate que... Hay un guachín ahí en la panza. Este es el tema central. Que hay situaciones que uno dice, ¿esto por qué le puede impedir a un hombre estar con una mujer? Que le agrade a una mujer. Pero hay temas que para algunos hombres y para algunas mujeres son tabú. Imagínate, es como cómo te vas a ir a encarar una minita en silla de ruedas o a una embarazada que lleva el fruto de su vientre en su panza, ¿no? Y la verdad es complicado, ¿no? Es como... La verdad no, tampoco le podés caretear con... Vení, vamos a tener hijitos juntos. Te va a decir, boludo, estoy esperando uno ya. No, la verdad claro, que... o sea, ya está. Que no hace falta que aclare mucho la situación. Sí, cambiar pañales, no sé. Por eso creo, por eso, a mi entender, no hay que juzgarlo a Lusteau. sea, es un tipo, o sea, que fue a lo suyo. La infidelidad, ¿no? Pero es una cosa que sucede todo el tiempo. O sea, era obvio que si el tipo iba a estar, si le iba a besar a la mina, iba a tener algo más que la mina. No es la primera vez que una persona embarazada, mujer, es infiel, es decir, tiene relaciones. O sea, no. Ah, no, hubo otros casos. No digo casos en la farándula, pero esto es sabido. O sea, que la mujer se mantiene activa, ¿me entendés? Pero eso es, ¿me entendés? Si no lo hiciera, pecaría de infeliz. Es como, o sea, es lo mismo que yo te digo. Si vos vas a McDonald's a comer ensalada, es como ir a un prostíbulo a pedir que te den un abrazo. Totalmente. La verdad es que casos hubo. No conozco así de la farándula. Yo creo que el determinante es que la mina es famosa. Entonces, si la mina es famosa, da para cualquier cosa. Da para bardear. Encima es una mina que pica. ¿No? Es una mina que tiene temperamento, ¿viste? A mí no me parece linda. Te digo la verdad. ¿Sabes que mi novia me está escuchando, o sea, por vía internet, y va a decir, flaco, baja un cambio. Hoy no, hoy está embarazada. En el balcony. Mirá, el tema es el siguiente. No, es bonita. ¿A vos no te gustará no por gusta. Algo particular? Yo estoy más de acuerdo con la situación que pasó el bebé con Tepomi, por ejemplo. No sé si sabías, no. Estaba saltando. El bebé con Tepomi también tuvo un acto de, digamos, incluso más fuerte. Fue filmado teniendo relaciones sexuales con otra embarazada de la farándula. No lo sabía. China ¡me sorprende! No. En ese momento estaba esperando... Lo estaba filmando José Luis Chilabert. Era la primera mujer que tenía un nieto en la panza. Encima uruguaya. Una cosa increíble. Bueno, siempre fan de nosotros. Fan de nosotros son la gente que se conecta a nuestro Facebook, Gato. ¿Sabes cómo es? Tenemos Facebook. Sí, sí, sí. Ya no tenemos más ese mail que teníamos porque nos han reportado como spam. Así que tenemos... El Facebook es facebook.com/Vida Láctea. Ahí mismo tenemos el chat abierto. Ustedes pueden chatear con nosotros. Ya hay gente que nos está... escuchando y se conecta a nuestro chat. Yo quiero saber qué piensa la gente que nos está escuchando sobre este tema. Usted, y en el caso de las mujeres, usted, mujer, si puedes tú con Dios hablar, ¿qué tendrías, digamos, le darías un beso a un hombre embarazado? Igual. Para ponernos bien a la Igual a la me equidad. Parece que el tema también, ¿sabe por dónde va? Perdí el hilo, la verdad, de lo que iba a decir, así que seguro que era algo muy interesante. Pero... El honguito de Super Mario Bros, por ahí querías decir algo al respecto. El verde. No, pero la verdad es que uno no puede decir, uno engañaría, pero lo que no se sabe es que si la mina seguía formalmente en pareja con el tipo, porque quizás, ¿quién dice? Las cosas ya estaban blanqueadas de que la mina salía con este ex ministro de Economía. Es un tema loco. Ahora, qué lindo que es que un chabón fachero como este Valenzuela lo cornenta. Y vos fijate, y esto no me van a decir que no es así, que casualidad, decime si no tendrá poder la Chiqui Legrand, que casualidad para tapar esto aparece muerto a Bin Laden. Esto fue una directiva de Mirta Legrand. Claramente. Para yo tapar creo el que, escándalo familiar. Yo creo que levantó el teléfono la señora a el señor Obama. Incluso sí. Obama dice, mirá, si vos querés, voy a decir que yo lo mandé a matar. Sí, sí, dale, eso va a quedar bien. Y claro, el chabón se cagó la campaña. Le pero hizo, bueno. Por medio de, consiguió un descuento en joyas Leiva, Barack Obama. por lo cual, parece que accedió. Accedió porque no es la primera vez. El negro Leiva hace buenas joyas. El ex jugador de Banfield. Ahora, yo me lo imagino joyero a full. Sí. Ahora, Gato, ya estamos recibiendo los primeros mensajes. No me quiero aventurar a leerlo. Ah, mira, acá tengo un mensaje que dice: Etu, soy Nacho. Está bien. Bueno. Hola, Nacho. Hola, Nacho. Un saludo entonces. Pero es muy gracioso porque el que me habla es un tal Emanuel Santoro. Claro. No tiene nada que ver. Pero dice tiene un split Nacho. Personality. Claro. El tipo. La verdad, muy groso. Así que le mando un saludo a Nacho. Nacho Emanuel. O Emanuel. Nunca se sabe si es el mago o no. Cato, en este programa que vamos a tener hoy, la gente se está preguntando. Hoy tenemos un programa, la verdad, groso. Y de aperturas como nunca antes vistas. Celebrando que este es nuestro inicio de la última temporada, porque nosotros nos vamos a vivir a Kuala Lumpur con los Tiner. Mirá, vamos a tener un tráiler trailer, explicarle a la gente lo que es, flaco. Un trailer son esas películas que nos llegan a nosotros antes que al resto. Salen en el cine, después ustedes la ven en el cine, van a decir, ah, pero yo ya la vi en el cine esta película. No. Nosotros de antemano la teníamos. No te la queríamos pasar porque a veces no, nos coimean para que no las pasemos antes. Pero tenemos los trailers oficiales. Eso que vos ves en internet, qué sé yo, no existen. Nosotros tenemos la posta. Después vamos a tener nosotros... Vamos a tener, acá me dice este señor Nacho, tenés un ron en tu casa que me pertenece. Bueno. Contrabando de bebidas alcohólicas. No lo quería, me ha denunciado. Este es el señor Nacho. Alias Manuel. Es un señor que canta en una banda llamada Parasupiales. Vamos a mandar un mensaje. Bueno, ya vamos a tener adelanto, vamos de, a tener esa adelanto banda. De esa banda. Un saludo, me manda un mensaje. A ver. Esteban, Juanca y Marian, uno de los tres, no lo quiero anticipar. Es ventríloco. Son estudiantes de medicina los tres. Uno de los tres es el olfateador de upites oficial de la facultad. No, ¿cómo es eso? A ver, me está escuchando. Tiene como una predicción. Sí, es una especie de oso hormiguero de los upites. Pero él te lo huele y te dice, fideos con tuco. Sí. Te morís en marzo, sí. Así te dice. Puede distinguir montado en un upite 20 tipos de mostazas distintos. Lo desafío a que llame y que diga lo contrario. Y es cierto que también puede adivinar el color de pero los obviamente, breteles. Obviamente, ¿a dónde van a llamar? No, porque van no a pasaste llamar, los teléfonos. Va a llamar, ahí está. Va a llamar al 4392-1913, ¿verdad? 4392-1913. Y ahí nos va a decir si realmente tiene la posibilidad de Constanzo Loboler, un upite de una tía, poder descubrir el color del bretel del corpiño de su nieta. Sí, sí. Todo eso. Es un poder psíquico. El tipo, vos, no te jodo, vos le pones un sachet de yogur y dice, pero sin abrirlo, está vencido. Pero siempre tiene que ir arriba de un upite. Ah, siempre tiene que estar en esa posición. ¿Tenemos un celular para la gente que mande SMS? No, por eso se pueden conectar a facebook.com/Vía Láctea. Si ustedes quieren ver todos los programas, están diciendo, ¿qué es esto? Vía Láctea, hace 4 años que estamos ya en el aire. Así que pueden ver, todo, escuchar todos los materiales que hemos hecho, todos los programas. Ah, está subido al blog. Vidaláctea.com.ar www.vidaláctea.com.ar. Ahí pueden ver todos los programas viejos. También hay algunos videos que hemos hecho en unas épocas de locura y estupefacientes marca Acme, en los que venía Power Ranger y todo. Vamos. Piden que pases el número otra vez. 4392-1913. 4392-1913. La página web de antena91.com.ar. A través de ahí ustedes nos pueden escuchar por internet, si nos estás escuchando, y ver también, porque... Hola, saludamos. Y hoy van a ver al invitado Robert. Robert es nuestro productor, siempre con nosotros. Hoy tenemos es el un especie, invitado. Es decir, si nosotros fuéramos Power Rangers, sería Zordon. Claro, Zordon. Es el pulpo Paul de la radio. Digamos, y habría que definirlo de alguna manera. Entonces, nosotros... Si fuera un color, sería, mirá lo que te digo, solferino. Wikipedia lo es un color. Bueno, vamos a Wikipedia. Solferino. Si querés, yo. Tiene nombre y apellido. Mientras te puedo contar un chiste. Ah, tenés un chiste antes de ir al primer corte. Algo, vale. Mira, esto es un chiste humor negro. ¿Sabés qué cosa es más gracioso que un chico de Somalí muriendo de hambre? No. ¿Qué? Ese chico vestido de payaso. No. Bueno. Tremendo. Bueno, vamos a un corte, un tema, ¿te parece? Sí, vamos con un tema. Cuando volvamos tenemos, entonces, el tráiler, las noticias lácteas, un invitado que dicen que está muerto, dicen que se murió. Pero parece que es una gran coartada. Vamos a ver, después del tema, el que quiera llamar va a poder llamar, vamos con un temita de John Mayer. John Mayer, así mismo. John Mayer, de los hermanos Mayer. The Funking Cheapest of the USA Straight Back. Baby, you love me, and I'm only high. Vida Láctea es ese peso de más que pagas por la crema boliviana de menta que venden en el rock. Sí, sí, sí, sí. Ustedes saben que en Vida Láctea vendemos puchero, así que nos pueden llamar para adquirir su petición de kilo al 4292-0107, 4292-0107, o al que ya dije antes, 4392-1913, 4392-1913. Nos está escuchando de FM 90.9 de Loma de Zamora y de www.antena91.com.ar para todo el mundo, gato. Todo el mundo, hay gente de todo Palo Alto que nos está escuchando en este momento. Hoy no hay gente de Palo Alto. Hoy no hay gente de Fukushima que nos esté escuchando. Porque dicen que la frecuencia llega un poco mejor con la radiación. Me han dicho. No, pero dicen eso. Yo la por verdad, la duda, decidí no comer más sushi de hace dos meses. Yo comí más sushi y sentí que tenía como un bracito más. Es increíble cómo ya empiezan a calentarse los llamados, ¿eh? Así que vamos a ver si nos interesa, lo tenemos. Si no saben qué, lo mandamos a freír cherries. Pero bueno, seguimos en Vida Láctea, en este programa que hizo grandes a muchos de los cineastas más famosos. Exacto. Con nuestro tan aclamado tráiler, que vamos a presentar en breves minutos. Hay tenemos un llamado en el aire. A ver, buenas. Hola, hola. Hola. Estás al aire, ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos. ¿Cómo es? Me suena conocida esa voz. ¿Cómo es tu tipo de ADN? ¿Emi? Sí, ese soy yo. Juan Carlos, dice que escuches por el teléfono. Porque acopla. Pará. Bajé el volumen de la compu, me sale decir bajé el volumen de la tele. Me siento Susana Jiménez. Claro. Juan Carlos, siento que estás llamando porque te diste aludido por el mensaje. Este no entendí ni una sola palabra de lo que fue el mensaje. Ah, Juan Carlos es español. Quiero que a Juan Carlos le cuentes a la radio audiencia de dónde sos, de dónde venís. Bueno, soy de Melilla, España, en el norte de África. Ojo, viene bizarro. Viene bizarro. ¿Cómo? Es un pueblo, digamos, es una ciudad autónoma, pero que está dentro de África. Del continente, sí. Exactamente, del continente africano. ¿Entre qué países? Está rodeado por Marruecos y el mar Mediterráneo. Está muy bien. Nosotros somos de Buenos Aires, al oeste de África también. No sé si sirve de algo a la ubicación geográfica. ¿Por qué África ahora es el centro del mundo? ¿Viste? Sí, ¿qué ha pasado? Somos importantes. Ah, ¿sos africano, te considerás? Sí, la verdad es que sí. ¿Es cierto que sos un experto oledor de bufites? Quiero enterarme, por favor, que me expliques qué es un bufite. Eso es un confite. Preguntale a tus amigos, sí, un bufite, no sé qué será. El upite, U-P-I-T-E. Si tienen una computadora cerca pueden buscarlo. El upite es la parte caudal del dorso del humano. Ah, bien, el ojete. Bueno, hablando mal y pronto es eso. Ajá. Entonces, bueno, oledor, no sé. Hay otro adjetivo que te describe mejor que oledor. Por ahí escuchador. Puedo ser capaz, no sé, de distinguir sabores, olores. Creo que todos huelen más o menos igual si están limpitos. Si están limpitos. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo huele una cola limpia? Eso yo no sé. Depende del champú que usen. ¿Olor a babelito, por ejemplo? O sea, ¿vos podés distinguir los distintos tipos de Head and Shoulders? Creo que sí. Está el entonces, olés, citrus. Olés traseros de hombre, porque estamos al Head and Shoulders es un... No, pasa que creo que queda más suavito la zona del culo si la lavas con champú. Porque acá se establece una dicotomía, el que se lava el culo con champú y el que se lo lava con jabón. Claro, se nota, es más rasposo, sin más áspero el del gel. ¿Es cierto que comer arroz con pollo trae dificultades gástricas? endurece lo que es la materia fecal. Ah, qué correcto el tipo. Qué correcto, casi que parece un médico. Se ríe. El tipo es un tipo risueño. Sí. Todavía no sé, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, no? Estudiando esta cosa que nos quita la vida. Tenés a Carlos Arguiñano, ¿qué nos queda, no? ¿Vos sabías que es millonario Carlos Arguiñano? Mm, multimillonario. Es dueño de la Sexta. Ey, dicen los chicos aquí, Esteban y Marian, que te mandan un saludo. ¿A quién? A ti y a tu compañero que todavía no lo presentaste. Yo por descarte. Claro, el otro. No claro. Sabemos de su existencia hasta ahora. Mi nombre es Juan Carlos Perón. ¿Juan Carlos Perón? Sí. Encantado. Soy descendiente directo de la familia Tiner. Inexplicablemente hubo una cruza extraña entre el peronismo y los Tiner. Bueno... Igual no entiendo de quiénes son los Tiner tampoco, no entiendo mucho de eres nuevo, no, pero no es política. Bueno, vos andá una embarazada en la calle y si la ves, chapátela y es Tiner. Es así. ¿Por qué? Es muy simple. A ver, Juan Carlos, vos ¿mantendrías una relación con una embarazada que tiene pareja? No sé, me sentiría un poco incómodo metiéndome ahí en esa... Como que es de otro ya, que es del nene, no sé. Pero vos por ahí podrías... Un espacio personal, no sé, con el miembro, no sé, es como insultante. O sea, es de los que piensan, dice que cuando el la pibe que pasa te... por ahí, es como cuando uno echa ácido, no crece más el pasto, nada. Claro, no sé, es de está el nene ahí dentro, no sé, queda feo. Pero podrías oler dos upites a la vez. Pero bueno, espero que estén escuchando atentamente el programa. Ahora viene un segmento nuevo, yo les mando un saludo. Bueno. Pásenla bien. Y te deseamos una muerte silenciosa, si es posible con gas ribonucleico. Y si todavía no se inventó, lo hacemos, no hay ningún problema. Me parece estupendo, un abrazo. Bueno, un abrazo. Que vaya bien, chao. Gracias. Bueno, y acá me llega el cable de último momento, acaba de explotar África. Qué bien que el pibe estaba en Argentina. Grosso, Grosso. No me estoy y copiando. Planteó, él no sabía que era un bufite. Un bufite. ¿Estoy saliendo? Porque no me escucho por el... Sí, está saliendo. Entonces tengo un problema con el oído por ahí, o el hipotálamo, que le manda las órdenes al oído y zaraza, bueno, y toda la historia. Gato, estamos en una hora oficial y que nos hemos pasado un poco. Vamos a escuchar al locutor de planta, que nos es... pasamos unos 120 segundos. El diputado segundos. Jorge Rivas, a ver que nos diga la hora, por favor. Lo tenemos acá. 3 horas, 33 minutos. Ahí está, es el diputado Jorge Rivas, lo tenemos secuestrado, ¿sí? vengan a buscarnos, si no nos creen. Está en el estudio B. ¡Cambiame la música! Y vamos con entonces el trailer, al tráiler, es lo oficial. ¿Quieres comentar algo? ¿Qué es el tráiler? Ya lo comentaste. Para los que se enganchan recién, como el señor, que no me acuerdo cómo se llama, Juan Carlos. Exactamente. Urano, el apellido. acaba de engancharse. Entonces le vamos a decir, el tráiler son esas películas que están por salir en el cine. Nosotros las tenemos antes que nadie. Es más, es un mercado distinto al que se conoce. Salen primero truchas y después pasan al cine, eso es lo que se cree. Pero no, en realidad la vuelta es que primero las tenemos nosotros, después truchas y después al cine. Perfecto. Es una mezcla rara. Vamos con esta el tráiler de la película fecha, que indica un poco la situación de la crisis mundial. Y sí, hay que ahorrar. Grindetius Andivaras 2011. Zulema Conducción. El mundo se encontraba en caos. Osama Bin Laden era beatificado por el Papa Benedicto XVI. Volvía a fabricarse las panchitas. La inflación generaba que el kilo de pan costara más que un árbol de levas. Y moría el primer carnicero coreano del mundo. Pero un grupo de productores deberán luchar contra los costos de filmación, salarios atrasados y alquiler de locaciones para poder filmar una película. Llega a todos los cines del país Los Marcianos. Pará, si es un quilombo, lo digo de vuelta. Los Marcianos y Un Cuento Chino, las películas. Sí, escuchaste bien. Dos películas argentinas, dos elencos distintos, dos historias diferentes en una misma pantalla para poder achicar costos de producción. La primer película doble. Una comedia dramática, thrillerístico, policial, ficticiosa, romántica para grandes y chicos y medianos y bebés. Para toda la familia y para los divorciados con hijos de padres distintos y adoptados. Sí, un entramado más difícil de entender que el relato de Memento hecho por Ante Garmaz. Los Marcianos, las películas. Una producción única, llena de flashbacks, saltos de continuidad, loops involuntarios y protagonistas tapados por los extras de la otra película. Un verdadero quilombo. Filmadas íntegramente en Córdoba y Rosario simultáneamente, con una duración de una hora y media y dos horas la segunda. Sí, mirás los créditos de la primera mientras ves el final de la otra. ¡No te la pierdas! Con gran elenco, Franchella haciendo de chino, Darín haciendo de Arturo Puig, Arturo Puig haciendo de Franchella y un chino haciendo de Darín. Un chino haciendo de Darín. Y Pablo Rago haciendo de Denzel Washington. ¡Sí! Un derroche de talento actoral opacado por los ajustes económicos de dos productoras tacañas. ¡Los Marcianos! ¡Las películas! Dijo la crítica, la peor película del mundo. No se entiende un joraca, pero después de la coima dijo, tiene aires de cine independiente. Nunca se vio nada igual. Che, para un poco, se está mezclando la banda de sonido. El mundo. Pará, hay otro locutor como yo que está hablando. ¿Qué es esto? Sacalo, por favor. Ahí está. Los Marcianos. Las películas. No te la pierdas. Solo en cines de Avellaneda y en todos los cines del país. Atención, la película podría no entenderse. Bueno, Gato, Un Cuento Chino y Los Marcianos. O sea, esto es como bastante raro, pero sí, es una nueva técnica, por ahí un nuevo recurso en el cine para achicar gastos. Sí, a veces, ¿no? Uno... dos películas a la vez en la misma pantalla. Pero vale el doble la entrada. Vale el doble. Y no te dan 2x1 de pochoclos. No. Te dan 3x2. Sí, la verdad que es una cosa terrible. Y yo me pregunto, si Jaimito fuera español, ¿sería tan gracioso? Habría que preguntarle a Pablo Rago cuando conduce en Duro de Mar totalmente mercado. Sí, hay una cosa. Pablo Rago, si ustedes lo ven en Duro de Mar, no, porque no lo conduce, pero bueno, TBR. Está como un poco exaltado, ¿no? Bueno, es lo mismo. Está un poco exaltado. Es como si tuviese, digamos, a un Darío Grandinetti en su interior a punto de salir. Y vos sabés que, hablando de Jaimito, me siga... Los chistes del gato, se puede decir que estamos en el segmento de los chistes del gato. Sabés que resulta la clásica de Jaimito, viste, Jaimito es un desmedido. Que hay una inspección de educación superior a la escuela de Jaimito. Jaimito está cruzando el quinto grado y resulta que el tipo quiere verificar, le dice a la directora, mire, quiero verificar cómo está el nivel de lengua y de gramática de sus alumnos. Así que voy a tomar al quinto grado C. Ni bien dice eso, la maestra se agarra la cabeza, por no decir que se agarra el ovario izquierdo, y dice, no, por favor, por dentro, ¿no? Obviamente, nadie sabe cómo yo puedo leer los pensamientos de esa maestra ficticia, pero dice, no, quinto C, Jaimito, nos cierran el colegio, nos hacen juicio y pone una iglesia a Ricardo Montaner en donde estaban en las instalaciones. Porque vieron que es muy religioso Ricardo Montaner. No sabía ese dato. Bueno, yo te lo digo. Además de cantar mal... es religioso. Bueno, cuestión que el tipo entra al quinto grado, ya la maestra le da, la directora le da indicaciones a la maestra, che, mira, silencialo a este pibe. Entonces le pregunta al director a la maestra, ¿y cómo vienen los chicos en la clase de lengua? No, viene muy bien, justamente ahora estábamos viendo de el tema de cómo formular una oración compuesta en relación a una frase o a un tema o a un lema. Entonces dice, ahora justamente estábamos con el tema de la importancia de la maternidad. Entonces dice, a ver, vos, Susanita, lo que estábamos hablando, si yo te digo que utilices una frase compuesta con el lema madre hay una sola, ¿qué dirías? Y bueno, mi mamá, la verdad, que está divorciada, tiene dos trabajos y nos paga el colegio privado y aún así tiene tiempo de llevarnos a ver a Aldo Civi los fines de semana. Madre hay una sola. Claro, exacto. A eso hace referencia la oración. Vos, Pedrito, que estás levantando la mano, y mirá, mi mamá, la verdad que está casada, está muy bien, pero ella... siempre, siempre nos hace el desayuno y nos invita a almorzar. Por qué nos invita a almorzar si vive con nosotros? No lo sé, pero madre hay una sola. Oh, espectacular. Y Jaimito levanta la mano. La maestra amaga, sí, Jaimito, ¿puedes ir al baño? No, no, yo tengo, se me ocurrió una. Y la maestra le está por decir que no y el tipo dice, por favor, deje expresar a esos tipos. A esos tipos. A ese chico. Bueno. Deje expresarlo, no lo censure. Tenés síndrome de Pablo Rago. No lo censure, Clarín miente, nadie sabe por qué dice eso. Pero bueno. Y entonces Jaimito dice, bueno, madre. A ver, dice, el otro día yo estaba llegando tarde, no le avisé a mi mamá que después del colegio me iba a jugar a la pelota. Y llego a mi casa y la encuentro a mi madre. En realidad no la encuentro, entonces subo a su habitación y la encuentro en situación. ¿Qué es en situación? Y la verdad que estaba en una situación muy complicada. Estaba con dos tipos procedentes de África, completamente desnudos. Uno estaba arriba, otro estaba abajo. Era como una especie de galletita Oreo humana. Remojada en leche. ¿Y vos qué hiciste? No, nada, yo me quedé ahí esperando, la saludé a mamá. ¿Y qué pasó? Y dice, no, y mi mamá me dijo, Jaimito, anda a buscarme dos cervezas para los señores. ¿Y vos qué hiciste? Y yo fui... ¿Y qué tiene que ver? No, llegué a la heladera y le dije, madre, hay una sola. Bueno, Gato, tengo uno que yo no suelo, la verdad, contar chistes, pero la verdad que este me surgió porque estaba a punto de, digamos, reventar a una monja en un colectivo, pero no importa. Me la cuenta ante la amenaza. ¿A una monja? Sí, sí. Me cuenta este chiste. Resulta que había un tipo... ¿no es cierto? Casado con una mujer, estaba bastante caliente, venía de imaginarse a Eliana Guercio, no sé, esas BDTs, y bueno, llega a la casa y dice a la Germu, amor, vamos a hacer el 69, no puedo más. La mujer dice, no, pero ahora tenés que ir al dentista en una hora. Me importa, qué sé yo, dale, no, pero si vas, es un papelón, la baranda que te va a quedar, no, mirá que no me bañé, no importa, vamos a hacer el 69, bueno. Listo, terminan de hacer el 69, el chabón se lava los dientes, bien prolijo, así, media hora lavándose los dientes y dice, ah, con esto ya está. Entonces va el dentista, se sienta en la camilla, el dentista le dice, a ver, abre la boca y dice, no, qué hijo de puta, usted viene a hacer el 69, pero ¿cómo se dio cuenta si me lavé los dientes? Y pues tenés un olor a culo en la frente impresionante. Así que... famoso chiste de salón. Entra el... Tremendo. ¿El último año? No. Es como el tipo que entra al consultorio sobre turno, una cola de la san... que te quede. Madre, y dice... y se mete al consultorio de prepo y le dice, doctor, me tiene que atender, tengo un cuerpo extraño en el ojo. Y después dice, vaya a hacer la cola, mire toda la gente que hay. Bueno, y el tipo se sienta. A la media hora sale la secretaria y le dice, que pase el del cuerpo extraño. Y se levanta un jorobado al lado y dice, che, podría llamar por apellido, ¿no? Bueno, Gato, vamos a ir un corte con un tema. Y después cuando volvamos tenemos un flash así informativo de Noticias Lácteas y al toque el invitado. Porque tenemos, y lo digo ahora para que no se vayan, tenemos al señor aquí mismo, Osama Bin Laden. Viene en vivo, en directo, no está muerto parece, viene a aclarar su situación. Parece que habla algo de español, así que Gato, me parece que estamos salvados. Lo vas a atender vos, lógicamente yo tengo que, obviamente, hacer unos trámites bancarios. La mentira, bueno, más grande del mundo. Vamos con un tema de Lenny Kravitz. Pero dale, vamos con este tema de Lenny Kravitz, con Noticias Lácteas y el invitado. Entonces, señor Gato, estamos aquí de vuelta en Vía Láctea. Bueno, como venía diciendo, tenemos que hubo interferencias en internet. Encontramos un marrano en la antena. sobre un terraplén. Sí, tiene. Ahora prueben de nuevo, chicos, refresquen. Y van a poder conectarse. Sí, salimos de la cámara por el momento porque pesaba mucho. Recuerden que nosotros tenemos una cámara de 60 gigas por segundo. Entonces, lo que pasa, bueno, es lógico, ¿no es cierto? Piensen que está pensada para transmitir todo el cuerpo de Susana Jiménez, lo cual pesa una barbaridad cualquier tipo de transmisión de imagen. Entonces, Gato, nos están llegando unos cables de la agencia Telar. No sé si vos te está pasando lo mismo, pero creo que es momento de informar a la sociedad con la verdad. Creo que se acabó esto de Clarín, de La Nación, de si el gobierno, si la TDA, de la ley de no sé cuánto. Me parece que llegó el momento de las noticias lácteas. Y la primera noticia que me llega de la agencia Telar, bueno, muere Tucán Imperial en Temaiken tras forcejeo con Guillermo Moreno en una represalia por querer subir el precio de los tapados de piel de este animal. Trágico. Tengo una más. Esta noticia, la verdad que es bastante impactante, Gato, el grado de insolitud. Descubren al hombre más pelotudo del mundo. Tras pensar que el Día del Higo existía, completamente extasiado por esta supuesta celebración, faltó 18 días al trabajo y fue despedido. Así que seguimos con tremendo. Una noticia policial. A ver. Confunden a Juan Carlos Calabró con un narcotraficante panameño en Cancún. Lo mantuvieron detenido por 6 días sin alimentación, solo alimentándolo con agua salada. Frente a la prueba negativa de los agentes de Interpol que lo detuvieron, su abogado le envió 15 discos de Johnny Tolengo como prueba de su inocencia. Y luego de escucharlos, le dieron 10 años en Guantánamo. Tremendo. Hay uno más. Dos más. Opa. Inhumaron los restos del soldado Cabral. No. Parecería ser presunto ADN, podría ser hijo de Sandro. ¿El sargento? Sí. Y descubren el secreto detrás de los éxitos de Juan José Campanella. Consume kartoffel después de cada escena. ¿El kartoffel qué, Gato? Para los que no saben de arte culinario. Y último momento, parece que Feynman sigue encapsulado, ¿se acuerdan? Esa cápsula réplica de los mineros, parece que se quedó ahí y no lo puede sacar. Es tremendo. El kartoffel es un pastel de chocolate hecho a base de papa. Bueno, un horror. Con razón, ¿no? Se lo notaba. Bueno, estas fueron las noticias lácteas. Ahora, Gato, ¿qué te parece si pasamos rápidamente al invitado del día? Se ha hablado mucho esta semana de este invitado. Lo vamos a tener hoy aquí. Ustedes sabrán, ¿no? La muerte de Osama Bin Laden. La muerte de Osama Bin Laden. Una cosa que sorprendió a todos. Es una noticia, viste, que en un principio uno le puede parecer... Lo voy a hacer igual. Entonces, buena, claro. Pero después uno nunca sabe cómo pueden ser las represalias. Esa cosa de una noticia que tiene dos caras, ¿no? Una noticia que tiene una cosa buena y una cosa mala. La verdad que... Sí, bueno, no importa, pero le vamos a dar la bienvenida, pero antes haciendo el preludio diciendo, como la persona que le dijo, tengo una noticia buena y una mala. ¿Y cuál es, doctor? ¿Cuál es la buena? La buena es que le queda un día de vida. Esa es la buena. ¿Y cuál es la mala? Que los análisis son de ayer. Bueno, bien, Osama, parece que aquí. Se rió porque Osama Bin Laden, le gustó el chiste. Bien, ¿qué dijo? Me retrucó con otro chiste. Me dice, ¿querés chistes de médicos? Y me tira que el médico le dice al paciente, le tengo una buena y una mala también. Está a full, Osama, Y el tipo le dice, ¿cuál es la buena? La buena es que el pene le va a crecer 9 veces. Y la mala, que el tumor es maligno. Bueno, ¿cómo anda Osama? No está muerto. No. Somos el primer medio en ratificar la no... La na Marta. La no muerte. Osama está más vivo que nunca. Estuve haciendo mi emprendimiento de fábrica de morrales. Osama, algunos distinguen que en usted habría una especie de genética o un gen de la maldad. Van a la cabeza de NASA, la verdad. ¿Existe, que no, decir, el mal está arraigado en el alma de la persona o es algo que se construye con las vivencias? Dependiendo de cuánto conoces a Nicolás Repetto. Porque acá me llega información, dice, Osama Bin Laden siempre fue malo, tenía un primo ciego y le movía los muebles del lugar todo el tiempo. Ah, bueno, me divertía mucho con él, buen primo. Bueno, pero eso verdad. Es divertirse a cuestas de... Sí, era muy divertido. La verdad, me divertido también, me encantaba cambiarle el tenedor para el cuchillo. El tenedor para el cuchillo y también me encantaba cambiarle la comida por veneno para ratas. La verdad que yo no soy un mal tipo, como dicen los medios de comunicación. A usted lo han acusado de cosas bastante graves, hasta malos tratos con su familia. Es decir, yo me quiero aventurar a meterme un poco más en la vida íntima, sus relaciones con Al Qaeda, con el gobierno de Pakistán y obviamente la trifulca con el gobierno de los Estados Unidos es conocida por todos, pero ¿cómo es la relación con sus hijos? Bueno, mi relación con mis hijos, a mí me gusta mucho llevarla al picadrama, la Antonio Galvez. A ver la carrera de la... Dice que no los puede ver. Un hijo de él es manco y el otro juega a handball. A ver, bueno, es una gran estrella. Dicen que lo denunció un chiquito al que uno de sus hijos le había regalado dos conejos. El tema de la caneja, un tema bastante complicado. Había parece chino. ¿Cómo habla? Había que hacer la cámara. Ahí está. Había que hacer la cámara. Mire, se comenta, dice, nos llega un cable de un ingeniero que es el primero en publicar por Twitter, no sé si lo saben, que casi se desbarata el plan. No sé si lo sabes, Robert, que casi se desbarata el plan por Twitter. Que un ingeniero que vivía en el barrio vio los helicópteros y empezó a tuitear, veo un helicóptero arriba de un edificio que era... que después se dio a conocer que era la casa donde se alojaba Osama Bin Laden. Claro, porque... Ahora, los vecinos después empezaron a contar varias cosas de su familia que no son del todo buenas. Dicen que usted tiene un vecino manco. Como mi hija. Un vecino sin brazos, sí, exactamente. Y que parece ser que su mujer le fue a ofrecer una galletita y el manquito le dijo, sí, deme una... Ay, sí, por favor, dame una galletita. Y entonces su mujer le dijo, agárrala. Y el chico le dijo, pero no tengo bracitos. Y su mujer le dijo, no hay bracitos, no hay galletitas. ¿Sabes qué me han dicho? ¿Sabes qué me ha dicho mi hijo? Cuando me estaban por disparar, ahí va la bala tajala. Y no lo escuché, entonces me comí el cortaza. Ahora, yo soy medio un pelotota porque dejé en el Facebook mi dirección. No me di cuenta. Ah, ¿usted tenía Facebook? Claro, yo y Osama Bin Laden. Yo, la verdad es que no me escandía porque son tan incompetentes los del gobierno de Estados Unidos que no me hacía problema. Así que me aburre. Ahora, usted tiene un aire, ¿sabe qué? Si se afeitara. Es una. Antonio, me voy a arreglar, una mezcla entre. Afeitado, entre Lucho Avilés y Jorge Drexler. Me han dicho cosas bastante parecidas. De hecho, en realidad, Jorge Drexler. Ya yo cuando me está afeitando, así que ahora por momento no va a sacar más. Es verdad que la CIA, es decir, usted en un momento tuvo relaciones de trabajo con la CIA y con Pakistán y que uno de los próximos objetivos y que por eso fue la operación, que ahora no me acuerdo cuál era el nombre para matarlo, era porque operación el próximo blanco era Julian Weich. Cuando adoptó ese look africano, empezamos a sospechar de esa conexión con el presidente de Etiopía, que manda el petróleo, y bueno, me junté con Obama y le dije, acá te está complicando la negocia del petróleo. ¿Por qué habla tan rápido Julian Weich? ¿Alguien me puede decir? Bueno, parece que tiene un acelerador de moléculas que le hace que no creciera él, pero sí la voz. Fíjate que tiene como 89 años. Sí. Claro, él no crece. Me hacen el famoso círculo de la bamba, hay una bamba, círculo bamba. Sí, y le hago, voy a hacer una dos preguntas. ¿A qué vino la Argentina? Bueno, vine a la Argentina para que es un país hermoso y tengo acá muchas parientes de por ejemplo Carlita Saúl, es mi pariente preferido. Me ofreció ir a Nichaco a refugiarme y Le dije que ahora no es había... medio italiano su acento ahora. Porque, porque mi padre es Benicio del Toro. Le voy a hacer una pregunta que no es italiano. Por supuesto, una pregunta que siempre le hacemos a todos los clientes. Si usted fuera una línea de colectivo, ¿cuál sería y por qué? El 548. ¿Por qué? Y porque va a tribunal. Porque va a tribunal. Bueno, hay que liberarse de todos los cargos. Agradezco mucho por venir acá. Bueno, y no estoy muerto. Queda claro que no estoy muerto. Era toda una farsa. Era una farsa. Mañana creo que va a estar en el programa de La Canosa. A balajarme con la música de La Carica de Valderrama. Bueno, ya le pedimos el remis. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, ahí se ha ido el señor Osama Bin Laden. Muchas gracias, la verdad una primicia y una visita muy enriquecedora para nosotros, sobre todo porque tiene un olor muy particular, lo quería decir, olor a pastafrola y polenta, pastafrola y polenta, esa sería la combinación. Nos vamos, Gato, hasta la semana que viene, entonces creo quedamos que... lunes a las 23 horas con mucho más Vía Láctea, ¿no es cierto? ¿Algún saludo? No, un saludo, como siempre, un saludo para Noé. Te lo rescaté. Que le mandás un saludo a ti. No sé qué. Loco, viva Perón. Bueno. Nos vamos. Adiós. Hasta la semana que viene. Ley celíaca para todos. Ley celíaca para todos.